compartir un poquito de mi amor. Tú dices que buscabas un muchacho como yo, para compartir un poquito de tu amor. Siempre juntitos los dos, tú como yo, un sueño perfecto de amor. Tú como yo, por siempre juntitos los dos, tú como yo, un sueño perfecto de amor. Esto es para vos, mamita, de Tutuca, ¿eh? ¡Arriba, pulpo! Sueño perfecto de amor.